¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Marisa Priscila Rea, encargada de la dirección de la institución educativa 11024, José Quiñones González. ¿Ha notado un cambio de la radio de hace 10 años, 20 años a la radio actual? Ah, desde luego. ¿Cuál ha sido ese cambio? No había tanta información inmediata como lo es ahora, ¿no? Con la tecnología que ha avanzado, la información que tenemos, así sea del extranjero, la tenemos al momento de los hechos. Y con respecto a contenidos, antes era educativa, ahora ya no. Educativa, poco se ha avanzado, en ese aspecto ha avanzado poco.